sa čiga saura sura. Hacer para decirle adiós, si sé que para ti fue tu primer amor. De pronto llegué yo a tu mundo sin pensar el daño que quizás yo te podía causar. Quizás yo te podía causar.